Soy capaz de aguantar todavía más. ¿Será posible? Una última palabra, hermano MacMurdo. ¿Has jurado ya secreto y lealtad? ¿Sabes que romper cualquiera de las cosas se castiga con una muerte inmediata e inevitable? Lo sé. ¿Y aceptas? De hoy en adelante y en cualquier situación que sea, los mandatos del gran maestre. Los acepto. Bien, pues entonces yo, en nombre de la logia 341 de Vermisa, te concedo sus privilegios y te acepto a sus debates. Hermano Scanlan, pon la bebida encima de la mesa y bebamos por nuestro digno hermano. ¿Qué me hicieron en el brazo? Es nuestro símbolo. Un círculo dentro de un triángulo. Todos hemos pasado por ello, pero nadie lo aguantó de manera tan espléndida como usted. No ha sido nada.